Juan tiene un problema muy común hoy en día. Sufre estrés. Tiene estrés en el trabajo, problemas en casa, preocupaciones constantes. Durante el día está ansioso. Cuando se va a la cama le cuesta dormirse y como consecuencia a veces tiene migrañas y dolor de espalda. Así que un buen día decide ir al médico. El médico le receta pastillas para la ansiedad, pastillas para dormir, pastillas para los dolores físicos. Juan comienza a tomárselas, pero se da cuenta de que le restan vitalidad y alegría. Además, desde que las toma, tiene dolor de estómago. Entonces se pone a leer los prospectos de los medicamentos y se asusta al ver todos los efectos secundarios que tienen. Así que decide tirar las pastillas a la basura y buscar algo más natural. Busca en internet y encuentra una terapeuta que dice que le puede ayudar a aliviar la ansiedad y los dolores físicos. Juan va a la terapia y ve que le funciona. El problema es que cada vez que se encuentra mal, tiene que acudir a ella. Un día, Juan tiene un problema grande en su trabajo y sufre un ataque de ansiedad. Llama corriendo a su terapeuta, pero resulta que ésta se ha ido de vacaciones. Juan se queda muy decepcionado y se va a dar un paseo al parque para relajarse. Allí se encuentra con una amiga suya y Juan aprovecha para contarle lo que le ha pasado. Su amiga le dice que tiene la solución perfecta para él. El EFT o Tapping, la herramienta de sanación utilizada por 14 millones de personas en el mundo. Su amiga le explica que gracias al Tapping ha adelgazado 15 kilos y que sabe de muchas otras personas que lo han utilizado para resolver sus problemas emocionales, físicos y para la mejora del rendimiento en cualquier área. Le explica que lo mejor de todo es que una vez aprendido, no necesita depender de nadie, ya que puede aplicárselo él mismo en cualquier momento que lo necesite. Además, es completamente natural y no tiene ningún efecto secundario negativo. Puede utilizarse de forma aislada o como complemento de cualquier otra terapia o tratamiento. Solo se precisan unos minutos al día y los resultados son permanentes. Así que le recomienda que visite sefeliz.net para aprenderlo. Juan va a casa, investiga sobre el tapping y al principio le resulta un poco extraño esto. ¿Darse golpecitos en diferentes puntos del cuerpo mientras dices unas frases? El procedimiento le parece raro, pero como confía en su amiga, se lanza a probarlo. Al hacerlo, ve que obtiene resultados inmediatos y decide aprenderlo. Desde que lo aplica, su vida ha cambiado por completo. Ya no tiene estrés, se toma la vida de otra manera, duerme bien, los dolores han desaparecido, y además ha dejado de fumar fácilmente y sin ansiedad. Está tan contento con los resultados que ahora él ayuda a otras personas a mejorar su calidad de vida a través del tapping. Su vida es plena, su vida es feliz. ¿Tú también quieres aprenderlo? Seguramente en algún momento lo necesitarás para ti o para alguna otra persona a la que quieras ayudar. Visita sefeliz.net.